mientras mi alma estaba excitándose en encendidos deseos de recibir la gracia que Jesús mismo me quería hacer, Él regresó y me transportó fuera de mí misma hasta el paraíso, y ahí, ante la presencia de la Santísima Trinidad y de toda la corte celestial, renovó los desposorios. Jesús sacó el anillo adornado con tres piedras preciosas, blanca, roja y verde, y lo entregó al Padre, quien lo bendijo y lo devolvió al Hijo. El Espíritu Santo me tomó la mano derecha y Jesús me puso el anillo en el dedo anular. Después fui admitida al beso de las tres divinas personas y me bendijeron.